perdido todo el valor de amar, de amar. Desde que solo quedó, se le olvidó sonreír y ahí en silencio esperó, esperó. Honestamente, corta me quedo en todo lo que yo podría decirles, en todo lo que yo puedo comentarles con respecto a mi sentir y al sentir de todos nosotros aquí en este gran escenario. Quiero que se la pasen feliz, vamos a bailar.